quieras vivir. Hola, muy buenas tardes. Este es otro programa de Conciencia. Conciencia es un programa de ciencia que hacemos en la radio La Correntada. Esta es la radio comunitaria del barrio Las Canaletas. Y acá estoy con el operador técnico, gran operador, Julián Oviedo. Hola, Julián, qué grande. Que se hace tímido, pero le vamos a pedir que nos diga los teléfonos de la radio, cómo podemos hacer para escuchar por internet. A ver, vamos a obligarlo a que hable Julián. A ver, Julián. ¿Cómo andas, Mariel? ¿Todo bien? Todo bien. Los teléfonos son el 1555-5587, que es el número de WhatsApp de la radio para mandar un mensaje. El 437-393, que es el teléfono fijo. Y después página de Facebook, La Correntada FM92.7. Y nuestro Instagram, FM La Correntada. Pero qué grande. Bueno, muchísimas gracias, Julián. Y este es un programa que lo vamos a dedicar a las especies nativas. Aunque no lo sepamos, nosotros en San Pedro estamos rodeados de muchas plantas, muchas veces no las valoramos, pero son especies nativas, son especies que, además de que son originarias de nuestro territorio, cumplen roles muy importantes. Y bueno, la idea era que hablemos un poco hoy en este programa, ojalá que podamos hacer más programas. Hoy me decía mi mamá, ¿por qué no la invitaste a Liliana Drover, que tiene un vivero? Bueno, por ahí la vamos a invitar. Pero resulta que Marcos Derita, que es un investigador de CONICET de San Pedro, a quien le hicimos un programa sobre farmacognosia, fue tan amable de hacernos en contacto con una especialista en especies nativas que se llama Marcela Bullate. Así que le vamos a mandar un gran saludo a Marcos. Y vamos a hablar entonces de lo que nos cuenta Marcela Bullate sobre especies nativas. Y también tenemos material, tenemos un aporte de Rosana Gutiérrez, que es ingeniera forestal que trabaja conmigo en INTA. Y tenemos un aporte que nos consiguió en Néstor Malacalza. Bueno, yo soy Mariel Mitidieri. Así que bueno, vamos a empezar a escuchar un poco sobre qué son las especies nativas. Les voy a contar quién es Marcela Bullate, que espero que nos esté escuchando por internet. Le mandamos un saludo muy grande a Marcela. Ella es ingeniera agrónoma graduada en la Universidad Nacional del Litoral. Es magíster ciencia en cultivos intensivos por la Universidad Nacional del Litoral. En la actualidad es profesora adjunto en la Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional del Litoral. Y desarrolla sus actividades en cultivos intensivos en el área de floricultura y paisajismo. Bueno, vamos a escuchar entonces lo que dice Marcela Bullate y cómo se presenta. Hola, Mariel. Gracias por invitarme a tu programa. Mi nombre es Marcela Bullate. Soy ingeniera agrónoma, docente de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Litoral de Esperanza, Santa Fe. Soy nacida en Vera, al norte de la provincia de Santa Fe. Soy nacida en Vera, al norte de la provincia de Santa Fe, en el departamento Vera, una ciudad que se desarrolló mucho en su tiempo con la forestal. Es la capital de la cuña boscosa del norte santafesino. Hice la secundaria en un colegio privado de las Hermanas del Sagrado Corazón. Era una escuela que tenía orientación docente, pero siempre me gustó el campo. Me crié mucho con mis abuelos, que tenían una huerta muy grande, y mi abuela un jardín con la... Me crié mucho con mis abuelos, que tenían un jardín muy grande y una huerta inmensa, así que a la par de mi abuelo regando y juntando flores y juntando verdura. Mi familia también tiene campo, así que un poco la agronomía la viví desde chica. Bueno, así que Marcela nos está contando un poco cómo fueron sus inicios. Perdonen si los audios se escuchan así un poco cortados, pero bueno, ella nos fue mandando los WhatsApp y nosotros los estamos pasando. No tenemos posibilidad de editarlos de manera diferente, pero se entiende muy bien. Vamos a escuchar entonces cómo fue la carrera en la Facultad de Ciencias Agrarias de Esperanza que llevó adelante Marcela Bugliatti. Este programa no solamente habla de ciencias, sino también de la vida de los científicos. Los científicos no son solamente aquellos que hacen las grandes carreras en Harvard, en las universidades del exterior, sino que también hay científicos que eligen trabajar y quedarse en la Argentina y son también los que hacen las grandes contribuciones al desarrollo nacional, como vamos a escuchar el trabajo de Marcela. Bueno, vamos a escuchar cómo siguió la carrera de Marcela Bugliatti. Estudié agronomía en la facultad, que ahora soy docente. En ese momento era la FABE, Facultad de Agronomía y Veterinaria de Esperanza. Hace 20 años las facultades se dividieron y ahora tenemos la Facultad de Ciencias Agrarias y la Facultad de Ciencias Veterinarias en la ciudad de Esperanza. Dependemos de la Universidad Nacional del Litoral. Pero a pesar de estar separados, seguimos conviviendo en el mismo predio agronomía y veterinaria. Mi área de trabajo es cultivos intensivos, fundamentalmente el trabajo en lo que es floricultura, pero también participo de los prácticos y ayudo en lo que es horticultura y fruticultura, que son las tres áreas de intensivo. Floricultura en nuestra casa de estudio no estaba desarrollada, únicamente se daba horticultura en ese momento, después de que yo me recibí hace varios años ya. Y bueno, tuve la oportunidad que un docente del grupo, el ingeniero Rubén Pilati, con el cual estaba trabajando en fisiología vegetal, me ofreciera la oportunidad de formarme en un área que no estaba en ese momento desarrollada la facultad, y así que empecé con floricultura. Un poco creo que también de la mano de todo lo que me acordaba de mi abuela, siempre fue algo que me gustó mucho. Y bueno, para formarme en floricultura tuve que salir un poco afuera, Buenos Aires, la UBA, ahí conocí gente interesante. Hice mis primeros pasos con el doctor Claudio Pacián, que daba en ese momento el posgrado de la UBA Floricultura. Y después logré hacer algunos trabajos con el ingeniero, el doctor Marfá, en sustrato, en Barcelona. Y bueno, así recorriendo un poco y formándome en el área que ahora soy formarme en un área que no estaba en ese momento desarrollada la facultad, y así que empecé con floricultura. Un poco creo que también de la mano de todo lo que me acordaba de mi abuela, siempre fue algo que me gustó mucho. Y bueno, para formarme en floricultura tuve que salir un poco afuera, Buenos Aires, la UBA, ahí conocí gente interesante. Hice mis primeros pasos con el doctor Claudio Pacián, que daba en ese momento el posgrado de la UBA Floricultura. Y después logré hacer algunos trabajos con el ingeniero, el doctor Marfá, en sustrato, en Barcelona. Y bueno, así recorriendo un poco y formándome en el área que ahora soy en un área en la cual estoy trabajando ahora en la facultad. Mi trabajo fundamental empezó con lo que es flores de corte, pero ya hace algunos años que estoy más dedicada a lo que es ornamentales y fundamentalmente nativas ornamentales. Bueno, ahora le vamos a preguntar a Marcela por qué ella eligió trabajar con flores nativas. ¿Qué significa la valorización de la flora nativa de nuestro país? con el grupo del Prodocova de nuestra Facultad de Agrarias, programa de valorización de la flora nativa que funciona en nuestra facultad y que lo dirige la gente de Botánica Sistemática. Estamos trabajando en lo que es la introducción de nativas ornamentales, tanto fundamentalmente más que haciendo un poco el hincapié en lo que son árboles y arbustos ornamentales. Árboles porque en nuestra provincia venimos trabajando también con un grupo interinstitucional en lo que el año pasado se aprobó como la ley del árbol de la provincia de Santa Fe. Y entonces la idea es lograr información sobre el comportamiento de algunos árboles nativos posibles de ser usados en el arbolado urbano. Así que estamos trabajando en eso, en lo que es investigación, y también en proyectos de extensión con los viveristas a través de la red provincial de viveros, haciendo capacitaciones para en lo que es mejorar, con la idea de mejorar y adecuar lo que es la calidad del plantín de los árboles ornamentales. Trabajo con un grupo muy lindo de gente, de muchas áreas, botánica sistemática, cultivos intensivos, un grupo de gente del INTA y de algunos municipios y también del Ministerio de la Producción de la provincia. Un grupo grande, interesante de gente y con el que estamos llevando adelante varios proyectos de trabajo. Bueno, otro tema que nos cuenta Marcela es en qué consiste el posgrado en cultivos intensivos que se desarrolla en la Universidad Nacional del Litoral. Me preguntabas por el posgrado. Sí, hice un posgrado, fui la primera alumna del posgrado de cultivos intensivos que se da en nuestra casa de estudio. Cursé varias de las asignaturas, pero como te decía antes, como mi área de trabajo más que nada era floricultura, todo lo referente a floricultura, tuve que salir un poco afuera a tomar. Ya recorrimos bastante camino de ser alumna de la maestría y en estos momentos, desde el año pasado, soy la directora de la maestría en cultivos intensivos. Y bueno, es una nueva etapa, un nuevo desafío y eso me da una idea de que de lo que fui en su momento como estudiante y a lo que llegué ahora. Bueno, vamos a preguntarle a Marcela, ¿qué es una especie nativa? Es importante, llegado a este punto, que es el tema de este programa. Y después vamos a pasar un tema que nos pide un oyente, así que este oyente que nos pidió, después no sé si nos querés anunciar vos, Juli, cuál es el tema. Vamos a escuchar entonces qué es una especie nativa y después vamos a escuchar un poquito de música. Me preguntabas por el posgrado. Sí, hice un posgrado, fui la primera alumna del posgrado de... Cuando me refiero a introducir especies nativas al cultivo, o sea, es la incorporación a un sistema de cultivo. Esto no lo deberíamos resolver mediante la sustracción del hábitat natural y la plantación en el lugar que deseamos, sino la filosofía del uso de plantas nativas en un ambiente cultivado, deberíamos sustentarlo en la no degradación del ambiente y la conservación. Ya recorrimos bastante camino de ser... De allí la importancia de generar protocolos de reproducción, de manera de poder ver si se pueden reproducir por vía sexual, ya sea por esquejes, enraizables, o bien por semillas, sería lo ideal, y de esta manera promover el cultivo de estas especies que se van a adaptar mucho mejor a nuestras condiciones edafoclimáticas. La propuesta del uso de las especies nativas estaría enmarcado dentro de un contexto internacional en el que el paisajismo tiende a integrar las áreas naturales a las urbanas, resaltando el valor de las especies silvestres con la finalidad así de recuperar áreas degradadas, ayuda también a mantener la identidad del paisaje natural y, por sobre todas las cosas, a conservar germoplasma autóctono. Los invito a entrar a la página de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Litoral, www.fca.unl.edu.ar, y allí pueden entrar al Banco de Imágenes Irupé de Flora Nativa, que pertenece, es parte de, el herbario de la Facultad Arturo. Este banco de imágenes es parte del trabajo que viene realizando la gente de Botánica Sistemática a través del programa Prodocova, y van a poder encontrar una colección espectacular ubicadas por familia, género, especies, nombre científico, nombre vulgar y ecorregión y provincia a las cuales pertenece. Bueno, muy bien, ya hemos aprendido bastante de especies nativas. Este es un tema muy lindo y muy importante para San Pedro, porque nosotros de donde estamos es el área fitogeográfica del Espinal, que contaba Marcela Bullatti. Así que hay especies que ella nombra que también las tenemos en San Pedro por estar acá al borde de la barranca. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música y después Julián nos va a decir qué fue lo que escuchamos. Viajeras, novias leves del azul, con rumbo norte salpicando el cielo van. Y aquí mi río espejo muestra su vuelo, como si fuera un pañuelo que Nero lavando está. Y aquí mi río espejado muestra su vuelo, como si fuera un pañuelo que Nero lavando está. Hay un barquito que se amarca sin cesar, varias muchachas navegando por placer. Y allá a lo lejos, canoa de pescadores, son signos de sinsabores, qué distinto atardecer. Y allá a lo lejos, canoa de pescadores, son signos de sinsabores, qué distinto atardecer. Ya ve paisano, yo anido entre pajonales, pase si gusta compartir necesidades. Vida de pobre, de esperanza se sostiene, doblando el lomo pa' que otro doble los bienes. Bandera al viento, el lienzo rubio del trigal, se mece suave en ondas de oro. Y al volver, buchonas grises, las torcasas en el río, antes de buscar sus nidos, van de su cauce a beber. Buchonas grises, las torcasas en el río, antes de buscar sus nidos, van de su cauce a beber. Fiesta ya en la loma del palmar, está cumpliendo años el hijo del patrón, y en un bendito apretado entre las totoras, aquí abajo llora y llora el gurí del hachador. Y en un bendito apretado entre las totoras, aquí abajo llora y llora el gurí del hachador. Mire paisano, yo he ido entre pajonales, pase si gusta compartir necesidades. Vida de pobre, de esperanza se sostiene, doblando el lomo pa' que otro doble lo viene. voces se juntan y encuentran aire. Se multiplican. Renacen. Nos invitan a ser parte del viejo ritual del encuentro. FM La Correntada, la radio comunitaria de San Pedro. Fue verla regresar como un conjuro eterno, dueña de su dolor, una mujer de sal, un equilibrista en paz, desafiando muertes de alquitrán. Julián nos debe, va a venir a decirnos qué fue lo que escuchamos y le agradecemos mucho al paisano que nos está escuchando. A ver, ¿qué tema? Estamos escuchando una versión de un tema de folclore popular argentino, Garzas Viajeras, interpretado por Chango Spasiuk y la banda, el dúo de folclore, dos guitarras, un 2+1, una banda nueva de folclore que hace este lindo cover de folclore. Bueno, muchísimas gracias, re lindo, me encantó. Así que bueno, ahora vamos a seguir escuchando un poco a Marcela Bugiatti. Ella es docente de la Universidad Nacional del Litoral, especialista en especies nativas. Para los que están recién agarrando el programa, acá estamos en Conciencia, en la radio La Correntada, y estamos hablando de las especies nativas, las especies que son propias de nuestro territorio, y que hay investigadores en la Argentina que se dedican a poner a punto su cultivo, su utilización, pero siempre desde el punto de vista racional, o sea, preservando los recursos genéticos, pero es bueno poder dar uso a plantas propias de nuestro país. Entonces, ahora vamos a escuchar a Marcela, que nos cuenta cómo es esto de las especies nativas de uso ornamental potencial. En cuanto a especies nativas con potencial ornamental, acá en nuestra zona, nuestra ecorregión del Espinal y parte del Chaco, zona que estamos dentro de lo que es el área de influencia de la facultad, realmente tenemos una cantidad importante de especies. Dentro de lo que es árboles, bueno, los más reconocidos son los algarrobos. Los algarrobos son árboles de primera magnitud. Tenemos algarrobo blanco, algarrobo negro, prosopis alba, prosopis nigra. También encontramos guayaibí, patagonula americana. Después dentro de lo que es segunda magnitud, o sea, árboles de menos de 10 metros de altura, tendríamos el orquetero, palo víbora, taberna montana catarinensis, Guayacán, Caesalpiña paraguariensis, el sangre drago, Croton urucurana, Curupí, Sapium aematospermum. Dentro de lo que es tercera magnitud, árboles de hasta 3 metros de altura, podemos nombrar la cinacina, Parkinsonia culiata, la sombra de toro, Jodina rombifolia, la tusca, Acacia aroma, Guavillú, el mirciante esponges. Después hay una gran variedad con respecto a lo que es arbustos, enredaderas, herbáceas. Realmente tenemos una riqueza de flora con potencial ornamental muy importante. Bueno, atención entonces ahora a lo que vamos a escuchar para todos los viveristas de San Pedro, porque resulta que Marcela Bugiatti nos hace una invitación. El 7 de junio va a haber una jornada en la Universidad Nacional del Litoral, esto es en Esperanza, en el centro de la provincia de Santa Fe. Y esta jornada va a ser sobre especies nativas de potencial ornamental. Así que vamos a escuchar entonces la invitación. Aprovecho la ocasión para hacerles una invitación a los oyentes. El viernes 7 de junio estamos organizando acá en la Facultad de Ciencias Agrarias de Esperanza, provincia de Santa Fe, una jornada sobre especies nativas con potencial ornamental, especialmente dirigida a viveristas, pero bueno, va a estar participando gente del Instituto Van a estar participando colegas del Instituto de Floricultura, del INTA Castelar. También va a estar presente gente del Revina, de Buenos Aires. La idea es comenzar a formar un nodo acá en la provincia de Santa Fe. Bueno, también hay otro tema que tiene que ver con esto, es sobre el arbolado urbano. Nosotros, por ejemplo, en San Pedro tenemos muchos jacarandás. Pero bueno, hay otros árboles que también pueden servir para arbolado urbano y que estos investigadores que tenemos en la Universidad Nacional del Litoral están tratando de desarrollar. Así que vamos a escuchar cuáles son estos trabajos que se están llevando adelante para obtener árboles aptos para arbolado urbano. Y también vamos a escuchar a Marcela, que saluda a los oyentes de La Correntada. Como te venía comentando, a través del proyecto que estamos trabajando ahora, con el que estamos trabajando, nuestro interés es darle mayor preponderancia a lo que es el uso de los árboles nativos. En consonancia con la promulgación a fin del año pasado de la Ley del Árbol, acá en la provincia de Santa Fe, donde en uno de sus artículos promueve el uso de plantas nativas para el arbolado urbano y para lo que es paisajismo. Así que en este momento tenemos dos especies con las que estamos trabajando. Una de ellas es sangre drago, Croton urucurana, con el cual el alumno que está haciendo su tesina de fin de carrera logró llegar a un porcentaje de germinación interesante, ya que no se habían probado varias temperaturas y bueno, y en este momento es como que logró dar en la tecla cuál es la más adecuada y estamos teniendo una excelente producción de plantines. Por el otro lado tenemos otra especie que es el orquetero, que también son una especie con una floración muy interesante y ambos, nuestra idea es utilizarlo en lo que es arbolado urbano. Como complemento a lo que es el uso sustentable a través de los protocolos de germinación y de reproducción en general, nuestra segunda etapa, que la comenzamos ahora, es evaluar cuál sería el tamaño de maceta adecuado, de qué manera podemos estar sacándolo al mercado para que los viveristas tengan también esta información. Uno habla de especies nativas en el arbolado urbano y lo primero que piensa son los lapachos, o palos borrachos, o los jacarandá. Hay otras especies que se pueden estar usando, pero tienen algunas problemitas que hay que subsanar, por ejemplo la cinacina o los aromitos, que en su etapa juvenil tienen espinas. Así que un poco es trabajar también sobre eso, cómo lograr una buena calidad de planta y una planta que esté acorde al lugar en el cual se puede llegar a utilizar. Bueno, Mariel, fue un gusto haber compartido este rato contigo. Gracias por llamarme y charlar sobre lo que se está haciendo acá en el centro de la provincia de Santa Fe, en Esperanza. Y un abrazo grande y saludos a todos los oyentes de La Correntada. Con los alegres pensamientos, cuando ya estén florecidos, será lejos tu recuerdo de la flor de la mamá. mi tristeza violeta azul, la velina roja pa' mi pasión, y pa' saber si me corresponde de eso con blanco manzanillo. Cuando me aumenten las penas, las flores de mi jardín han de ser mis enfermeras. Y si acaso yo me ausento antes de que te arrepientas, heredarás estas flores, ven a curarte con ellas. Oh, viva mi amor, ahí se va con ella. Sube. Pa' mi tristeza violeta azul, y pa' saber si me corresponde de eso con blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Ay, violeta, y la manito arriba para la violeta, con su guitarra por la carretera, jardinera, con las canciones y con la artillera, jardinera, con esa peta quita una estrella y me mira la morena, jardinera, y cántame un versito pa' dormirme, jardinera, te lo devuelvo la noche entera, jardinera, con una semillita pa' aquí y semillita pa' acá, jardinera, se me despide la banda bella y se va, jardinera, para saber si me corresponde de eso con blanco manzanillo, si me quiere mucho poquito nada. Tranquilo queda mi corazón. Si me quiere mucho, poquito, nada. Tranquilo queda mi Muchas gracias, Julián, por esta versión de La Jardinera de Violeta Parra. Julián consiguió una versión re linda de Juana Fe, que es una versión alegre, para alegrar un poco esta tarde. Acá estamos al costado del río, pero está lloviendo. Pero estamos también contentos escuchando lo que nos enseñan especialistas sobre especies nativas. Escuchamos a Marcela Bugliatti, que ella es ingeniera agrónoma, especialista de la Universidad Nacional del Litoral. Y ahora vamos a escuchar a Rosana Gutiérrez, que ella es ingeniera forestal, es compañera mía, trabaja en la Agencia de Extensión del INTA Zárate. Y Rosana sabe mucho de especies nativas, de agroecología, del uso que tienen las especies nativas para poder promover que en una huerta tengamos enemigos naturales. A veces no es necesario salir a comprar tantas plantas, sino que hay plantas que podemos encontrar y que nos sirven también para promover el control biológico. Así que bueno, vamos a escuchar lo que nos cuenta Rosana Gutiérrez sobre las especies nativas. Buenas tardes, le agradezco la oportunidad que me dan para contar un poquito sobre plantas nativas a Mariel y a su audiencia. Yo soy Rosana Gutiérrez, soy ingeniera forestal y trabajo en INTA Zárate. Y este espacio quisiera contarles que uno puede empezar a mirar las plantas nativas para empezar a incorporarlas en el arbolado urbano, en nuestro jardín de macetas, en nuestra huerta, en nuestra explotación agropecuaria, ya sea ganadera, forestal, ya sea hortícola o de la índole que sea. Y estas plantas me van a traer muchos beneficios, me van a dar servicios ecosistémicos. Mucha gente dice, pero ¿En qué me beneficia? El primer punto que nos beneficia es que estamos protegiendo, estamos conservando especies que son propias de nuestro territorio. Aquí en la zona donde vivimos, tanto en San Pedro, en Zárate, en el norte de la provincia de Buenos Aires, contamos con un bosque de barranca, un bosque de tala que se ubica en las barrancas del río Paraná. Después, tenemos otra formación leñosa que son la selva en galería, todos los árboles y las especies que vienen acompañando al río Paraná y llegan hasta Punta Lara, donde termina el río Paraná, se mezcla con el río de la Plata. Entonces tenemos muchas especies que podemos aprovechar y plantar en nuestra zona. Y hoy quisiera, entonces, conservarla es la primera. Luego es que hay un montón de flora y de fauna que se asocian a estas plantas nativas. Muchas se alimentan, por ejemplo, la mariposa bandera argentina vive o se alimenta de un árbol que se asocia al bosque de tala, que es el coronillo. Escutia buxifolia, y realmente ese árbol está en peligro, hay muy pocos ejemplares, cuesta mucho que se sostenga, se generan plantas, pero cuando uno las planta al rayo del sol les cuesta prosperar, hay que ponerla debajo de un ombú y así es mucho más fácil. Bueno, pero esto es un primer comienzo. Yo hoy quisiera dejarles una idea: tengo que hacer un monte de abrigo, una cortina forestal. Puedo pensar en plantar árboles de tala, árboles de curupí o pega-pega, que ese arbolito lo llamamos el llamador de los pájaros. Puedo plantar sinacina y ahí se van a empezar a mezclar otras plantas que se instalan. Por ejemplo, las chilcas, hay una olorosa, hay una que se llama mariposera, la lantana, las margaritas o glandularias, es decir, estos árboles que son nativos atraen a otras especies nativas porque los pájaros y los insectos empiezan a dejar sus semillas. Así que los invito a conocer más de estos temas y a plantar en sus casas, en sus veredas o en sus campos una planta nativa. Muchas gracias. Nos vemos. Bueno, muchísimas gracias a Rosana. Vamos a ver si podemos seguir con aportes de Rosana y de otras personas que quieran hablar de estos temas tan importantes como son las especies nativas. Y bueno, como este es un programa de ciencia y donde hablamos de científicos, voy a leer algo que buscó Néstor Malacalza para hacer un aporte también a lo que estuvimos comentando. Porque si ustedes escucharon lo que contó Marcela Bugliatti, ella habló de especies que son características de la provincia fitogeográfica del Espinal. Bueno, ¿qué significa una provincia fitogeográfica? Es una manera de dividir el territorio en función de las formaciones vegetales. Ese tipo de división del territorio, tenemos un científico muy importante en la Argentina, que fue Ángel Lulio Cabrera, quien se basó en los taxones, o sea, en cómo se dividen a las plantas para dividir nuestro territorio. Entonces, según los géneros y familias de las distintas especies, él escribió un trabajo en el año 76 donde dividió el territorio en provincias fitogeográficas. Y la provincia fitogeográfica del Espinal recorre, también es conocida bosque pampeano, y se extiende desde Corrientes, norte de Entre Ríos, en la selva de Montiel, las regiones centrales de la provincia de Santa Fe, que es de donde es Marcela Bugliatti, Córdoba y La Pampa, centro-sur de la provincia de San Luis, sudeste de la provincia de Buenos Aires, y una pequeña extensión de Río Negro. ¿Por qué estoy haciendo esta mención? Porque nosotros también estamos incluidos en esta provincia fitogeográfica. Es una fracción que incluye bosques xerófitos costeros del Paraná, el Río de la Plata y el Mar Argentino, o sea, la Correntada está situada en la provincia fitogeográfica del Espinal. porque estamos en la costa del Paraná. Como esta zona es muy pequeña, cuando se dibuja la provincia fitogeográfica del Espinal, no aparece en el mapa, pero sí aparece descripta en el trabajo original de Cabrera. Es muy importante que existan personas como Cabrera, es importante que existan botánicos, que exista gente que estudie las plantas, porque si no tenemos gente que conoce las plantas, nunca vamos a poder defender a las especies nativas o diferenciar una planta de la otra. Entonces, vamos a hacer un pequeño homenaje a Ángel Lulio Cabrera. Él nació en Madrid en octubre de 1908 y murió en La Plata el 8 de julio de 1999. Y fue un destacado botánico y fitogeográfico argentino. Su actividad docente se desarrolló tanto en el Museo de La Plata como en la Facultad de Humanidades de la Universidad de La Plata, donde recorrió los diferentes escalafones desde ayudante hasta convertirse en profesor emérito en el año 1973. Impartió clases en diferentes disciplinas, botánica, latín y nomenclatura científica o fitogeografía y ecología vegetal. Asimismo, tuvo abundantes discípulos, llegando a dirigir hasta 20 tesis doctorales. Y fue pionero junto con Raúl Ringelet. Viste que a veces va a La Plata y hay un lugar que se llama Ringelet. Vos decís, ¿qué fue Ringelet? Bueno, Ringelet fue un investigador. Y ellos establecieron junto con Cabrera la primera licenciatura en ecología de la Argentina en la Universidad de La Plata a fines de los años 60. Por otra parte, su investigación le hizo estar a cargo del Departamento Científico de Plantas Vasculares del Museo de La Plata desde el año 1946 hasta 1975. Fue un prolijo recolector de especies y enriqueció notablemente el herbario de dicho departamento, del cual se hizo cargo, que pasó aproximadamente al 500.000 de pliegos desde los pocos miles con los que contaba cuando Cabrera se hizo cargo. Paralelamente fue miembro del CONICET desde 1966 y director del Instituto de Botánica Darwinian en San Isidro. Su actividad investigadora se centró en la taxonomía, pero también fue fundamental para el avance de la ecología y la fitogeografía en una época muy favorable para la botánica en la Argentina. Estaba especializado en la familia de las compuestas, aunque también describió varias flores regionales y publicó unos 250 textos especializados, entre otros describiendo varias especies de plantas desconocidas para la ciencia. Fundó la Sociedad Argentina de Botánica en 1945 con el objeto de agrupar las actividades de los botánicos argentinos. Fue su presidente durante dos mandatos y fue editor de su revista, el Boletín de la Sociedad Argentina de Botánica. Además fue editor de la revista Darwiniana y Jiquenia. También fue miembro de Sociedad de Historia Natural y Botánica de varios países como Chile, Estados Unidos, Perú, Venezuela o Ecuador, motivado por la extensión de su actividad profesional al ámbito de Sudamérica. Así que bueno, digamos, para conocer las plantas, para poder avanzar en el aprovechamiento de las plantas, es importante que haya gente que estudia las plantas, que estudia la botánica, que estudia la taxonomía, o sea, que sabe cómo clasificarlas, sabe dónde, cuándo aparece una nueva especie y esa es la manera de poder cuidarlas, ¿no es cierto? Bueno, vamos a comentar un poquito también sobre el distrito fitogeográfico del Algarrobo. Dentro de ese distrito fitogeográfico del Algarrobo, que está en Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires, tenemos el subdistrito fitogeográfico del Tala. El Tala es un árbol que se puede ver en la costa de San Pedro y muchas veces esas plantas son sacrificadas y no se tiene en cuenta que es una especie nativa que tarda muchos años en crecer. Y como contaba Rosana Gutiérrez, son especies que tienen un valor y que cumplen un rol en el ambiente. El subdistrito fitogeográfico del Tala está ubicado sobre las barrancas de los márgenes del río Paraná y se extiende como una angosta cuña entre la estepa pampeana y la vegetación higrófila del valle de inundación del río Paraná y su delta. De esta manera, y manteniendo todavía una buena diversidad biológica, recorre todo el nordeste de Buenos Aires, continuando luego sobre los antiguos cordones de conchillas, relieve este que le permitía alcanzar las paleodunas de la costa atlántica, llegando así hasta los alrededores de Mar del Plata y el pedemonte de la Sierra de los Padres. ¿Mm? Así que bueno, eso era un poco para que sepamos que nosotros estamos en una provincia fitogeográfica que se llama Talar de Barranca, que está dentro de otra que se llama más grande, que se llama del Espinal, y donde tenemos especies nativas como el tala, que es importante conservar. Otras especies que también tenemos, el chañar, el algarrobo blanco, el algarrobo dulce, son algunas especies que mencionó Marcela Bugliatti. Así que bueno, esperando que les haya gustado hablar de este tema, que a los oyentes les interese, que salgamos a buscar los talas, a ver quién encuentra talas en la barranca. Nos vamos a despedir escuchando música. Saludo a Julián, muchas gracias, creo que salió un programa lindo. Gracias a Marcela Bugliatti, gracias a Rosana Gutiérrez y a Néstor Malacalza, que también colaboró para preparar el programa. Y nos vamos escuchando a Fandermole. Hasta el miércoles que viene. Gracias por escucharnos. Silbo en la oscuridad, animal sin reposo, torres de la vigilia, candela de los sol. No sé qué pueda ser, si una curva del tiempo o un hueco en el corazón atento. Trigo sobre el brocal para que coma el hambre, y abajo el peligroso agujero de la sangre. No hay, yo no puedo ver más que la noche alerta y el misterio detrás de las puertas. Sueñero, jinete sin descanso, sueñero sobre un papel en blanco, sueñero, centinela de mi alma, sueñero, duérmete y dame calma. Gemelos, uno cruza la tierra, el otro fluye en el cielo. El de la oscuridad no conoce el olvido, desvelado en seguir lo perdido. Hay este toro azul, fatigado y sediento, correr tras la nada como la luz y el viento. Ardo sin preguntar, igual que lo hace el fuego. Tal vez halle cantando el sosiego. Sueñero, enigma de un penitente. Sueñero, andando entre los durmientes. De ella. sin descanso.